dreams run real for days. Prepare things wrong. That sounds beautiful. Oye, Gabo, yo puedo poner una batería, si quieren, para que vaya a hacer teclados y así quede más cuadrado todo. Pero no sé, puede ser un jazz o maybe some indie rock, a ver. One. Oh, fuck. Algo suavecito, eh. Algo así viola, pum. ¿Pero por qué está? Esto está a 90. More slow. Esto puede ser, ¿no? Así, algo así, a ver. Awesome. Yeah, I think that's it, man. Something slow, something slow, something beautiful and slow, something beautiful and slow, something beautiful and slow. slow. It is beautiful and slow. It's love, is that okay, dudes? Si tienen alguna one complaint, por favor dejarlo escrito en el chat. If you have anything to say, just say it in the chat. If you have anything to say, say it. Just say it. Lucho, ¿podéis subir un poquito tu volumen de la mezcla que sale para afuera? Cinta casera, escucho perfecto y Serafo también, los volúmenes están perfectos, pero Lucho, you need to go up a little bit, man. Okay, dudes. Let's go jam. No more baterías externas. Let's go just us. What do you think? What do you think? What do you think? Beans are rolling. Recuerden de entrar en la primera para que calcemos. Entrando todos en la primera, estamos al otro lado, al otro lado. Thank you. Seeing you roll on my mind.